Se le marchitó el jardín del corazón. 29 orquídeas que el sol calcinó. Y una tarde sonriendo suspiró. Me bebí sus labios derramando amor. Y entre el torrente de mis lágrimas se fue volando sin decir ni adiós. Ahí morir de amor es vivir. Te perdí y nunca volverás. Ay, morir de amor es vivir así, sin fe, sin Dios. ¿Qué más da buscar si jamás podrá regresar? Thank you.